Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Le ponemos energía para entrar en la recta final de este tarjeta o efectivo. Yo digo, y me voy a hacer un cargo a nosotros mismos y al resto de la comunicación. Por lo general no me gusta esto de hacer periodismo de periodista, me parece casi antiético, pero hay un montón de gente que está, ¿no?, a sueldo haciendo periodismo de periodista todo el tiempo. Bueno, nos estamos distrayendo, en el buen sentido, tanto con la política, y estamos dejando de lado la economía, que algún día nos vamos a despertar del sueño y decir, ¿qué pasó? Mirá lo que construyeron mientras yo estaba durmiendo. Quiero decir, seguimos, y no digo por alarmismo, pero se sigue gastando a cuenta de, ¿no? Se sigue gastando con la tarjeta de crédito del próximo gobierno y se pide un crédito para ir pagando las cuotas de la deuda esa, pero después se usa ese crédito en otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y me salió medio como Tato Bore, pero bueno. Es más o menos así. No, lo que claro. Pasa. Inclusive en estos días está el gobierno sacando un nuevo bono al 30% anual. Uh-huh. Es decir, un bono que va a vencer en junio del 2016 al 30%. Uh-huh. ¿Sí? Para las empresas petroleras. Para las petroleras. Un pagadíos. Va a haber un montón de gente que va a venir un día con los papelitos a decir, quiero cobrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y alguien va a tener que afrontar eso, ¿sí? Bueno, ayer, bueno, discúlpame. Sí, sí. En los últimos días hubo un comentario del economista Miguel Kiegel. Sí. Quien, sin vaselina, que discúlpame la, sí, sí, la expresión, que es un tanto contundente, dijo, es inevitable la devaluación. Uh-huh. Esto del gradualismo. Que sí, sí, puede que tenga la forma que sea, pero... Sí. ¿No? Claro, no, él dice que es... Que no puede ser gradual. No puede ser gradual. Uh-huh. Y digamos, esta discusión fue la que se dio a la salida de la convertibilidad. Sí, que claro. Todo el mundo decía, ¿cómo se va a salir de la convertibilidad? Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Cómo va a ser una canasta de moneda, uh-huh, esto, lo otro? Es que la realidad se impone. Uh-huh. Lo que dice Kiegel es eso. Claro, ¿tendrá razón? Sí. ¿O no? No, bueno. ¿La pegará, no la pegará? El no. Cuándo y el cómo siempre depende no solo de un solo factor, quiero decir. El claro. Cuándo y el cómo depende también de qué pasa en el mundo, qué pasó, sí, con la cosecha, sube la soja, baja la tasa de interés en Estados Unidos, la mueven o no la mueven. Bueno, todo eso es holístico, ¿no? Configura un cuadro de situación que determina un poco también de qué manera y en qué momento. Que eso es lo que también hay que manejar. Lo que hay que tratar un poco de tener la iniciativa uno y no esperar que el viento te lleve, sea de cola o de frente. Porque si te viene el viento de frente también es un problema. Bueno, se supone que Kiegel, al decir esto, supongo que también debe haber analizado totalmente la proyección del precio de las los otras commodities, claro, ¿no? Y que él está llegando a esta conclusión. Okay. Lo que okay creo, más que nunca, sí, después de los sucesivos crisis que tuvo la Argentina en materia económica, después de las reiteradas fiestas que, uh-huh, hubo, uh-huh, y las conclusiones como terminaron esa fiesta, sí, sí, requiere del gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo, uh-huh, una enorme habilidad de gestión que hoy no la veo. Claro, claro. No la veo. Quizás falte tiempo, es cierto. Ojalá alguien sorprenda. Porque, claro, porque también es cierto, hagamos un poquito de política también, ¿no? Mm. No nos paremos solamente como ciudadanos reclamantes de, exacto, propuesta. Está perfecto. Pongámonos en la política y decir, pará, yo no voy a decir quién va a ser mi ministro de Economía. Totalmente. Para que me lo... Pretender eso es una ingenuidad. Claro. No voy a decir lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque me van a salir a matar. Y van a, sí, sí, esto que alguna vez admitió Menem, y lo crucificaron por esto, que admitió que en la campaña, si decía que iba a hacer lo que después hizo, no le iban a votar, ¿no? Es cierto. Entonces, ahora, claro, la diferencia es que Menem en su momento hablaba de la revolución productiva, no, bueno, y terminó, sí, haciendo, sí, otra cosa, al, ¿no? Extremo, un extremo. Digo, una cosa es una variante de lo que uno plantea y otra cosa las antípodas. Si, claro, vas a hacer todo lo contrario de lo que dijiste, bueno, ya entra en un conflicto ético importante. Hoy lo que tenemos es que no dicen lo que van a hacer. Claro. ¿No? A lo mejor es eso, a lo mejor nadie dice nada para que después nadie les pueda reprochar nada. Es que es así, ha evolucionado la... Por temor al archivo, más claro, que nada. Claro, pero por supuesto, sí. Todo queda registrado, todo queda... Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Así sí. Que mejor no digas nada. Claro. Es más, cuando salió un par de veces Miguel Bain, el economista más cercano a Scioli, a decir un par de verdades, porque tampoco se largó un discurso de 2 horas, sino dijo un par de verdades, lo salieron a crucificar, sí, ¿no? Le hicieron callar la boca. Es decir... No exijamos más de lo que un político hoy está en condiciones de poder ofrecer. En materia económica, cerrando mi así hacemos el ping-pong, cerramos la parte esta económica. Gran habilidad del próximo gobierno para que esto no sea un desmadre. Bien, bien. Pasamos a otro tema. Dale, te cuento una. Dale. El gobierno está comenzando el proceso de traspaso de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más que nada las 50 y pico de comisarías, que es el núcleo duro, digamos, del ciudadano. Sí. Esto que es de lo último, perdóname que interrumpa, que salió casi ahí, empezó a salirse justito después de que Massa dijo que seguía y todo lo demás, hace un ruido grande, ¿no? Claro. ¿Por qué ahora, después de tanta discusión, tanta pelea, abrazo partido, que Macri los acusaba de que no le querían dar la policía, que ellos acusaban, de golpe ahora falta tan poquito, y toma, te doy la policía? Yo, acá es un terreno especulativo. Totalmente. Bien, tiene el análisis tiene varias entradas. Uno, yo creo que Cristina tiene la enorme habilidad de jugar ajedrez en simultáneas, ¿no? Es decir, en distintos tableros al mismo tiempo. Sí, coincido. Entonces, le pone unos porotitos a Randazzo, le pone unos porotitos a Scioli y le pone unos porotos a Macri. Porque Macri, que gane Macri, no sé si es tan malo para Cristina. No lo sé. Entonces, una posibilidad es que le dé cierta chance a Macri. Esto de tener la Policía Federal, que él pueda sacar chapa, que al final, bla, bla, bla, bla, se logró, lo estamos logrando, levante unos puntitos, ¿no? Creo que esa es una línea de pensamiento. Otros dicen que se enojó Cristina, básicamente después de que se diera a conocer el video de... La casa de Nisman. La casa de Nisman. Un hecho gravísimo institucionalmente. Totalmente. Es que sorprende echar, que no haya pasado nada. Además, claro, es ¿no? para echar a toda la Policía Federal de acá hasta la de Jujuy, porque no sabe por dónde se fugó ese video, ¿no? Esta es una segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad me parece que tiene que ver con... el inicio de una algo que es inevitable, que es que la ciudad va a tener que tener la categoría de provincia que tienen el resto de los estados y que ya no hay como más resto, no hay más aguante para sostenerlo. Sí. ¿No? Y que ella puede decir, yo hice mucho para que eso ocurriera. Le pasé el subte, ¿no? Sí, a mí esta última parte es la que más me cuesta abonar, digamos. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Y vos qué? No, todavía no tengo una opinión, digo, la verdad que puede ser un poco de cada una de las primeras dos. Tengo la sospecha de que por ahí lo que le está regalando es un problema a Macri. Sería complicado si en realidad la reacción es a partir de que se filtrara el video, porque debería tener otro tipo de reacción más institucional, por llamarlo de alguna manera, y menos epidérmica. Sí, claro. Estoy diciendo cualquier palabra. La sensación es, a mí me sigue despertando dudas, y bueno, uno busca, rebusca, y como esto todavía es más o menos incipiente y se sabe poco, todavía hay que caminarlo bastante para, entre todas las versiones que circulan, saber cuál es la que tiene un poquito de realidad. Pero esto de que si aguanteas tanto tiempo hasta acá, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Me sigue generando una duda, una legítima desconfianza, vale, Y hay algo, claro, uno no conoce todos los toda la información que haría falta para poder analizarlo con profundidad y seriamente. Pero, ¿y qué pasó dentro de la justicia con eso? Claro. ¿Qué hizo Fein, la fiscal, cuando se le filtró eso? Uh-huh. ¿Lo llamó el jefe de policía? ¿Qué hizo la Corte Suprema con la jueza Palmagini, que tiene a cargo la investigación? Sí. ¿Hizo Gil Carbó, la procuradora, con la fiscal Fein por haberse filtrado eso? Bueno, la energía estuvo puesta en aprobar el nuevo código procesal. Energía está puesta en eso. Claro. O sea, la energía está puesta en lo que va a pasar jurídicamente a partir de marzo del año que viene. Ahora lo que pase... Porque ahora no puede pasar nada, ¿no? El problema es después. Asegurarnos el después. Pero no nos molesta nada. Ese es el problema. No nos molesta nada. Que se haya filtrado ese video es de una gravedad institucional como pocas veces se ha visto en la justicia argentina. Porque, hay que dejar claro... Y que me disculpe la nata, el equipo, yo lo respeto mucho profesionalmente, pero eso se lo dieron. Acá no hay una investigación periodística. Entendamos también, expliquémosle un poquito a la sociedad cómo funciona el periodismo, ¿no? Que a veces vos ponés a un equipo de investigadores a buscar información y junta un datito acá, otro datito allá, y se va construyendo una historia y la vas armando hasta que te queda con varias fuentes conformada. Acá fue un llamado telefónico o alguien que lo sacó y dijo, tengo esto y se lo negocio. O alguien que caminó mucho hasta encontrar a quien pueda dar. Yo desconfío de eso. Yo creo que hoy el poder de la fuente es mayor que el poder de los periodistas. Bueno, a lo mejor el poder del periodista es saber llegar a la fuente que tiene que llegar para obtener lo que tiene que obtener. Vaya uno a saberlo. Igual, digo, el tema, volviendo al tema policía, qué sé yo, me parece que en los próximos programas vamos a tener con esto... mucho más tela para cortar. Esperemos entonces. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Dale. Nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias, Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. BancoCiudad.com.ar. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia. Por eso, en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a implementar la boleta única electrónica, un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar. Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.